Hola, buen día. Bueno, contanos cómo fue el caso, qué es lo que sucedió con Eliana. Mi hija vino para mi casa el 27 de marzo, escapándose del tipo con la nena. Anteriormente ella había estado internada en el Mercante, estuvo 4 días en coma y después estuvo 15 días más. Cuando le dieron el alta, el médico le dio el alta con la condición de que tenía que volver a los controles y comer, alimentarse bien y tomar las vitaminas que debía tomar. Ellos se las transferían y le dijeron que tenía que ir a buscarlo, pero y también le dijeron de que de esta saliste, de la próxima no. Eso fue lo que le dijo el médico. Eliana fue Pero a ya tu cuando casa, volvió a la casa, Eliana fue a tu casa contándote que había vivido en alguna situación de violencia, contando sobre este hecho particular que la dejó en coma. no, no, aparentemente dice, por lo que yo me enteré que después le comentó una prima y a la hermana, es que ella quería venir a ver a pasar la fiesta con los chicos, porque yo tengo 2 nenes anteriores de ella, que no es con él, y que los tengo yo por intermedio de la jueza. Un nene de 12 y una nena de 8. Y él le decía que no, y ese día estaba de mal humor ella, y le dijo, yo quiero ir a pasar la fiesta con mis hijos. Y ahí fue cuando él la agarró del cuello, lo puso contra la pared, y le dijo que no iba a venir. Y la madre estaba ahí, y ella le tapaba la boca a mi hija. Y fue ahí porque para ellos dijeron que fueron convulsiones. Pero ella nos comentó así, contó así a la prima y a la hermana, que era lo que había pasado. Ella era víctima de violencia de género. Él le pegaba al poco tiempo que se conocieron, después se casaron. Después de ahí ella empezó a pegarle. Ella se había hecho un bagástico en el CogniShop y tenía que venir a los controles, ir a los controles, y no la dejaba. También maltrataba a los chiquitos, al nene lo maltrataba física y mentalmente, y de la nena había abusado, de la nena de 8. También maltrataba a la chiquita, de bebé ella también. ¿Cómo se llama esta persona? Jesús Fuerte. Y la madre es Estela Arce. Porque ella sabía de todo. Ella le decía que le pegaba a la nena. Y ella agarraba y le decía que ella tenía que hacer caso de lo que él ordenara que hiciera y se callara la boca. Y de la nena también decía que algo habrá hecho para que él le pegue con un cable, una nenita de 3 años. Terrible, terrible lo que relatas. Bueno, vos nos contabas que Eliana previo había estado internada en el hospital de José C. Paz y luego fue hasta tu casa a pedir ayuda. Después de eso, el 15 más o menos de enero le dieron el alta. Pero después que tenía que ir a los controles no fue, porque ella tenía retención de líquido y él, como esposo, tenía que acompañarla y no. Él agarraba todos los días, se iba a la casa de la madre o a amigos y a tomar y a drogarse y la dejaba a ella con la nenita de 3 años y ella como podía se levantaba, porque tenía que hacer reposo, como podía se levantaba para cocinarle a la chiquita, que era o vino hervido o arroz hervido con huevo. Es lo único. Una vez que está en tu casa, asisten al hospital Trauma. ¿Cómo fue ese suceso? Ella vino el 27 de marzo, se escapó a la noche. Ella ese día me había mandado un mensaje diciéndome que si podía venir a casa porque ya no aguantaba más el maltrato que tenía de parte de él y de la suegra. Se escapó por la parte de atrás de la casa porque si ella se salía por delante, la madre tenía la orden de él de que no la dejara salir. así que se escapó por atrás con la nena, apareció a la noche acá, y que le digo, oh, te esperaba mañana, le digo, y me dice, no mami, si no me escapaba hoy, no me escapaba más. Después de eso, el 3 de abril, yo la llevo al médico porque estaba con retención de líquido, con los pies, las manos hinchadas, encima se le lastimaba todo, tenía los pies lastimados, las manos también. La llevé, la internaron un sábado en el trauma, le pusieron suero, le pasaron sangre, y como tenía, ella que como no sé del partido, tenía que pagar, y como sabía bien que yo no, económicamente no podía, y esa menos, entonces ella sola se le pidió que le dé el alta. A los pocos días, vuelve a recaer, pero ya está bien, peor, en ese momento lo lleva a mi hija. Ahí fue cuando la internan, y la internan en terapia intensiva, ellos le habían dicho que había llegado en muy mal estado, que si se recuperaba, la recuperación iba a ser lenta. Y bueno, después ellos la internaron el 8, y el 20 a la mañana falleció. ¿Qué te decían los médicos, Graciela? ¿Por qué la hospitalizaban? ¿Por qué, bueno, termina falleciendo Eliana? Porque ella había llegado ya con... Ya anteriormente ya estaba con esa historia de clínica. Tenía anemia crónica, deshidratada, desnutrida y anorexia nerviosa. ¿Ustedes pudieron erradicar la denuncia contra esta persona por el maltrato que había sufrido Eliana? Ella cuando se escapó a los poquitos días fue a la Comisaría de la Mujer y le tomaron la denuncia. Y también hizo la pena mayor, tanto para mi hija como para mi nieta. Después de eso, a los poquitos días, cuando yo comenté que había sido internada, me mandaron enseguida a la perimetral. Y después yo hice la denuncia, claro, cuando fallece, voy a la comisaría y hago la denuncia. ¿La justicia les dio algún tipo de respuesta ante, bueno, ante todas las denuncias que ustedes estuvieron haciendo? Anteriormente la denuncia que ella tenía, bien, como ella no se presentaba, quedaba archivada. Y la que yo hice y la que se hizo también mi hija, porque él la llamaba por teléfono a mi hija, la mayor, para saber de mi hija, o la madre, que la amenazaba y le decía que quería ver a la nena, a la nieta, diciendo a su ciudadana que se tuviera las consecuencias. Y que mi hija también hizo, a eso le hizo la denuncia, tanto a ella como a él. Bueno, como familia, ¿qué es lo que están exigiendo, Graciela? Que se haga justicia, que el tipo vaya preso, porque la investigación, se están investigando, pero ha pasado tortuga. Y él está libre, mi hija enterrada. Él está como si nada. Y él la tiene que pagar, tanto él como la madre lo tienen que pagar, porque salen tres criaturas. Sin su mamá, que era la más chiquita, se despierta a la madrugada llamando a la mamá. Tres añitos tiene ella, los otros dos son más grandes. Pero él tanto violencia de género ejerció contra mi hija y abandono de persona, porque como esposo él tenía que haber acompañado en todo momento a la mujer. Y también la violaba, porque como ella estaba muy débil, no tenía ganas de nada, pobrecita. Y él la obligaba. Graciela, las denuncias, ¿dónde se radicaron? ¿Sabes qué fiscalía es la que interviene en esta causa? La anterior denuncia, una la hizo en la comisaría de Constitucional. Y después la que está por Sucre, no sé por dónde es, Comisaría de la Mujer. Después las otras se hizo acá en la Comisaría de la Mujer, que está acá en Punta 897, La que yo hice la hice acá en la comisaría de Granburg y la fiscalía en la UCI 18. El fiscal es Carlos Armelo. Armelo o Hermelo, algo así. Bueno, quien tiene que justamente dar respuesta y algún tipo de explicación y claramente velar por justicia para Eliana. Graciela, sí, te agradecemos. Es lo que dice de que están investigando, que no lo pueden meter preso porque ellos no saben si puede ser por todo eso lo que pasó, o como dice la historia clínica, paro cardiorrespiratorio. Nada más, no traumático para él. Y así que estamos desconfiando que nosotros estamos mintiendo. Sabemos bien que si mentimos, estamos eso contra la ley, mentir. Claro, claramente por todo lo que ha sufrido y padecido Eliana. Graciela, te agradecemos estos minutitos, te abrazamos a la distancia y seguramente, bueno, cuando haya novedades y quieran seguir difundiendo sobre el caso, bueno, están los micrófonos abiertos, así que te mandamos un beso y un abrazo gigante. Muchas gracias por su colaboración. Cualquier cosa, si hay algún avance, yo agendé el número, así que le avisaré. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a usted.